denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak, y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 13 de abril. Un día extremadamente infortunado, una fecha triste, una fecha que quedará registrada como un día en que el mundo tuvo una de las pérdidas más terribles con la muerte de este inmortal, Eduardo Galeano. Le doy la más cálida bienvenida a mi cotitular desde Argentina, Albert. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues en realidad conmovido, la pérdida de un hombre indispensable siempre pesa en el alma y en la conciencia. En el alma porque las palabras de Eduardo Galeano no puede evitarse hacerlas propias uno no puede evitarlo, hacerlas propias. Es, como tú bien dices, una pérdida irreparable, una pérdida terrible para los pueblos que luchan, para las conciencias que aún necesitan ser abiertas, para todos aquellos que aún viven bajo el imaginario del sueño americano, para los que aún no han podido voltear a ver su realidad, su propia realidad, que es de marginación en todos sentidos, de marginación cultural, económica, social, y que aún siguen pensando que el sueño americano es posible. la pérdida de Eduardo Galeano es irreparable, en el sentido de que son ellos los que todavía necesitaban de las palabras de él. Así que yo en lo personal sí me siento un poco apesadumbrado por la pérdida de un hombre que por lo menos para mí era un indispensable. Definitivamente es algo profundamente triste en momentos en que hombres gigantescos como él, con ese nivel de humanismo, de entendimiento del ser humano, de meterse en el alma de todo mundo y de escribir lo que los más infortunados sienten, un hombre con un grado de empatía extraordinario, una profundidad en la comprensión de la psique, tanto de explotadores como de explotados, una voz, la voz de todos, ¿no? Pues vamos a dedicar un buen rato, un buen tramo del programa a dar lectura a varios homenajes, pensamientos, reflexiones sobre la desaparición física de este hombre irrepetible. Es de los irrepetibles, Galeano. Saludo con cariño a Lioresh, a Nokumkin y a otro compañero que nos está visitando. Rockero Mer. ¿Quién? Rockero Mer. Ah, ok, Rockero Mer. Pues bienvenidos. Me costó un poquito de trabajo leer su avatar, pero estamos muy contentos. Estamos contentos porque tuvimos la oportunidad, el privilegio de haberlo escuchado, de haberlo leído, de haber reflexionado con esos escritos, uno de ellos el más emblemático de su pensamiento, de su claridad para entender la realidad latinoamericana, es Las venas abiertas de América Latina, un libro que, por cierto, el comandante Chávez le regaló a Obama, y dijo Galeano, pues no creo que lo vaya a entender. Yo creo que no solamente porque estaba en español, supongo, sino por en el otro sentido, en el sentido más profundo, no creía Galeano que Obama lo fuera a entender, y yo estoy de acuerdo. No creo que una mente formada o formateada en esa mentalidad diseñada por el neoliberalismo, por el consumismo, por los intereses, por el alejamiento absoluto de su propio pueblo, pudiera entender una mente tan absolutamente humanista como la de el humanista por excelencia Eduardo Galeano. Entonces yo creo que el comentario de Galeano iba en ese sentido. Puede ser que esté equivocada, pero tan sencillo como comprar la versión en inglés, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una acotación. Verdaderamente, para traducir libros de escritores de la talla de un Eduardo Galeano, se requiere alguien que comulgue, que tenga ese nivel de humanismo, se requiere un traductor que tenga ese nivel de sumergirse, de entender la mente de un hombre de esa talla. De no ser así, dudo mucho que la traducción al inglés conserve el espíritu del autor. Lo dudo muchísimo. Entonces, sí, para traducir este tipo de obras hay que ser un gigante de la traducción, hay que entender, hay que identificarse con la mente del autor. No sé qué opinas. Pues yo voy a coincidir contigo. Sé poco de traducciones, pero Sí entiendo que en ocasiones la diferencia de vocablos descontextualiza el texto. Y yo creo que Obama no lo entendería, porque simple y sencillamente no es su realidad, no, y es una realidad que no le interesa. Le interesa en el sentido de que permanezca como está, porque implica predominio del imperio por sobre las naciones latinoamericanas. Parece un contrasentido, pero no creo que no le interese, simplemente no lo entienda, simplemente no le va a interesar leer a Galeano. No está en su psiqui, no está en su interés leer un humanista como Galeano, un pensador de la talla de él. Él escribía para precisamente abrir mentes, abrir los ojos a lo que era el imperio, a lo que era su pues de alguna manera, de una manera a veces poética, pero lo terrible que era para nosotros, y escribía para nosotros para que entendiésemos lo terrible que era el imperio. Vuelvo a repetir, hizo falta, o hace falta, que mucha más gente pudiese leer a Galeano, pudiese escuchar los audios y videos que existen de él, pero leerlo no solo para presumir intelecto, sino para absorber lo que el hombre quería decir, y que con una gran claridad podía hacerlo. Entenderlo no era difícil. Absorber y tomarlo como propio es a veces lo que él decía, es a veces complicado, porque para poder hacerlo necesitas entender el contexto en el que él te lo está diciendo, entender esa realidad, claro, abrumadora, que en la que estamos viviendo, y que era de la que él hablaba. Entonces, poder entender a Galeano, poder absorberlo, era poder ver esa realidad. Y si ya había sentido esa realidad, Galeano era el complemento para poder sentir que en algún momento esa realidad puede cambiar, que esa realidad no es, que esa realidad es perenne, que esa realidad no es un infortunio inamovible, irreductible, sino que existía la esperanza. Yo recuerdo un audio que escuché hoy en la mañana de Galeano, en el que se preguntaba, bueno, ¿y qué es la utopía? ¿No? Sí. O sea, ¿para qué sirve la utopía? Alguien decía, la utopía está allá, en el horizonte, inalcanzable. Si yo camino 10 metros, la utopía se alejará 10 metros. Si yo camino 20 metros, la utopía se va a alejar de mí 20 metros. Nunca la voy a alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve? Para caminar, ¿no? Galeano decía precisamente para eso, para caminar, para avanzar. Yo creo que esa es la gran síntesis del pensamiento de Galeano, ¿no? Si lo quieres sintetizar en un pensamiento, en una frase, yo creo que esa, por lo menos en mi perspectiva, sintetizaría todo su pensamiento. La utopía sirve para que nunca dejemos de avanzar. Así es, así es. ¿Qué te parece si le dedicamos un verso extraordinario de uno de sus amigos más queridos, que fue Mario Benedetti, y que partió primero que él?

Y de la autoría de un gran amigo de Eduardo Galeano, otro uruguayo, Mario Benedetti. ¿Qué te pareció? Es como tú bien dices, es sublime. No hay palabras para describir este poema, la escritura del poema, el contenido y la interpretación de Nacha Guevara. Lleva esto a alturas. realmente te mueve, ¿no? Me parece que es uno de los poemas que mejor puede reflejar el pensar y el sentir humano solidario como debería de ser. No he leído algo mejor yo. Ni yo, fíjate, y retrata el pensamiento justamente de hombres como Galeano, de hombres como Mario Benedetti, de hombres como Salvador Allende, como Ernesto Che Guevara, como José Martí, Fidel Castro, en fin, Evo Morales, Hugo Chávez. Los retrata. Es decir, los retrata porque el amor, como decía el Che, es una de las virtudes más importantes que puede tener un revolucionario. El amor hacia el ser humano que los hace entregar lo mejor de sí, hasta su propia vida, por lograr que todos, absolutamente todos, sin distinción de ninguna especie, disfruten de las mismas oportunidades para buscar la felicidad, que al fin y al cabo yo creo que es uno de los propósitos más sublimes que puede tener un ser humano. Pero la búsqueda de la felicidad no en el contexto del American Dream o del American Way of Life. Por eso Galeano decía que Obama no le iba a entender, porque no hay manera de entender que la búsqueda de la felicidad no está conectada con el poseer un número infinito de cosas, no está conectada con la codicia, al contrario, está totalmente alejada de la codicia, porque la búsqueda de la felicidad no requiere de poseer cosas, porque ya te posees a ti mismo, ¿no? Entonces, una mente formada o deformada en un ambiente de un consumismo exacerbado que se convierte en enemigo del planeta, en enemigo de otros seres humanos, no puede entender un pensamiento expresado en estas palabras sublimes de Mario Benedetti. No puede. No es fácil entenderlo. No. Cuando naces, creces y mueres en una sociedad en la que te condicionaron para ver la posesión como lo más importante, para enseñarte o para hacerte pensar que eres feliz viviendo encadenado a esas posesiones, porque finalmente el poseer encadena, el poseer genera la necesidad de poseer más y te encadena en un círculo de vida en el cual sacrificas muchas cosas, tiempos que realmente te pueden hacer felices, momentos que realmente te pueden aportar otras cosas más, en aras de seguir acumulando, de seguir trabajando y teniendo y pensando que eres feliz porque lo tienes. Al final de tu vida te das cuenta que viviste encadenado a ello, que por trabajar, que por estar tan ocupado en generarlo y en acumularlo, tampoco lo disfrutaste. Entonces, la acumulación genera cadenas, y un hombre encadenado, un ser humano encadenado a lo acumulado, pues no puede ser feliz. La felicidad me parece a mí, radica en la libertad de poder prescindir de lo material en exceso. No digo de todo, porque necesitamos servicios, cuestiones básicas, pero más allá de lo que llena nuestras necesidades, de lo que cumple nuestras necesidades básicas, todo lo demás puede ser secundario y prescindible, ¿no? Sí. Cuando tú estás libre de esa necesidad de tener y tener, de poseer, yo creo que encuentras una interesante forma de libertad y ello te lleva a ser feliz, porque no tienes esa preocupación de generar ni el miedo a perder lo generado, que eso también es otra cadena. Entonces, es simple, ¿no? Yo digo. No, es cierto, y está en consonancia con este maravilloso, esta reflexión con la que abrimos el programa, el miedo a perder lo que acabas de ganar, el miedo a no tener lo que tiene el otro, el miedo a no poder comprarte el último aparato, el miedo a que te roben el reloj que te acabas de comprar trabajando 14 horas durante 4 días y perdiéndote de lo demás, ¿no? Por tener un reloj que me imagino que si te lo roban te pueden cortar hasta la mano. Sí. Si bien te va. Un reloj que a lo mejor el que te lo roba lo va a utilizar para poder comer. Esa es la desgracia de este mundo tan, tan infame, de estas realidades de las famosas democracias, donde un individuo trae en una sola mano el importe de lo que podría ganar, no sé, 10 obreros en un mes. No. En 3, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. Es una desgracia. Y el miedo que le da a esa gente no poder conservar eso que trae en la mano. El miedo de no tenerlo, el miedo de perderlo, el miedo de que lo asalten, el miedo. Algo completamente innecesario. Si se enseñara a la gente desde los primeros años a que el tener no significa alcanzar la felicidad, todo lo contrario. Así que lo sublime de esa de ese poema de Mario Benedetti, lo sublime de ese poema de John Lennon, que habla de un mundo sin codicia, un mundo sin guerras, un mundo sin dogmas religiosos, un mundo donde todos los seres humanos vivan en paz, un mundo compartido por todos. Ese nivel de humanismo no lo pueden entender personas que piensan que para estar completas, que piensan que valen de acuerdo con lo que tengan puesto encima. No lo pueden entender, porque si lo entendieran, si entendieran esa autodescalificación implícita en querer tener lo más caro, esa descalificación implícita que es querer tener lo más caro, porque están diciendo que no valen nada, no lo pueden entender. Evidentemente no lo pueden entender. Yo creo muy difícil que si alguien se diera cuenta de que se está descalificando con eso, dejaría de hacerlo, ¿no? Posiblemente, pero es muy difícil, Patrick. Vas en contra de toda una de todo un acondicionamiento y estructuración del pensamiento desde que empiezas a crecer en la familia, te acondicionan, en la calle te condicionan, los medios te condicionan, la idea del estatus está grabada como una marca indeleble en la mente de la gente. Y el estatus les genera la idea de salir de esa realidad en la que muchos de ellos nacieron, que no les gusta, y ante la imposibilidad de salir de ello, usan ese consumismo hasta donde les es posible para autorreforzar su propia autoestima, para pensar que están más allá del entorno donde tuvieron que vivir o tuvieron que nacer, para pensar que están ahí por error geográfico, porque no pertenecen ahí. No se dan cuenta que el estatus está en la mente, en el conocimiento, en la... Vamos a poner el ejemplo de Eduardo Galeano. Sí. En la generosidad de compartir su conocimiento, ¿no? Cuando yo escuchaba hoy en la mañana esos videos que pusieron en la televisión, fueron varios, estuvieron como 2 horas pasando conversaciones con Eduardo Galeano, te das cuenta que era un hombre que no le costaba ningún trabajo hablar, y hablaba desde su experiencia de vida, de sus conocimientos, de lo que su razón le daba a entender, y el tono en el que te lo decía te hacía sentir que lo hacía con un amor, con una generosidad, el compartir todo eso que él había aprendido a lo largo de su vida, todo lo que él había generado en su mente a lo largo de su vida, sus experiencias, sus pensamientos. Ese estatus, para mí, Eduardo Galeano era un hombre de un estatus enorme, enorme. Sí. Porque era capaz, o fue capaz durante toda su vida, de desarrollar un pensamiento, como bien dices, humanista, en aras del desposeído, ser una voz de los pueblos y de las causas más nobles. Ese tipo de estatus que no te genera lo que muchos quisieran, que no te genera el ser el centro de atención en la calle, en alguna reunión, que no te genera el tema de conversación en esas reuniones, fui, tengo, compré, ¿sí?, gané, ¿no? Sí. Ese es el tipo de estatus que no le interesa a la gente, y es el tipo de estatus que deberían perseguir. Ese crecimiento interno. Y lamentablemente el que se persigue es el que tú mencionas. Ese es el que desgraciadamente se persigue. El tener que trabajar un mes a brazo partido para poderme comprar un miserable pantalón de marca. Y una vez que me lo puse, va a lucir bonito, nuevo, un par de días hasta que se ensucie y lo tenga que lavar. Y una vez lavado, va a parecerse a cualquier otro pantalón barato, ¿no? Sí. O sea, la ilusión de lo nuevo y lo caro es muy corta también. Por eso también el miedo a perderlo, porque hay gente que compra algo muy caro y no lo usa por el miedo a que se le gaste. Sí. Entonces lo lava, le da 2 lavadas y ve que su pantalón de muchísima lana, muchísima plata que le costó, ya no se ve igual. Y que cuando él se lo pone y sale a la calle, se ve como un individuo, como lo que es, como un individuo común y corriente. Y entonces vuelves a entrar en la desesperación y vuelves a entrar en el frenesí de trabajar y trabajar y trabajar para poderte volver a comprar otro pantalón que se vea nuevo, que te haga ver como el hombre de diferente a tu entorno, y esa ilusión va a volverte a durar 2 días. ¿Qué? Esa... Qué patético ese. Eso es triste, es patético, pero ese es la estructura mental en la que nos han criado, y de la cual yo creo, mi patria, es muy, muy, muy difícil desprenderse, muy difícil desprenderse. Pues mira, tenemos aquí, me hizo favor Carlos Aznarés de mandarme una reflexión de Ilka Oliva Corado, que es una compañera que vive en Estados Unidos, una miembro de Resumen Latinoamericana, latinoamericano, y me gustaría leerla porque es muy interesante lo que dice Ilka Oliva Corado. Dice: siempre he estado segura que los seres extraordinarios se marchan en días aciagos, de cielos encapotados, llorando cántaros de lluvia. Don Eduardo Galeano se ha ido en un día así. Hoy amaneció sollozando la niebla de la primavera estadounidense, despidiéndolo desde las primeras horas de la madrugada. Nosotros los parias, los impronunciables, los de los lomos partidos durante siglos de explotación, nosotros los iletrados, los jornaleros, nosotros los obreros, campesinos y eternos proletarios, nos hemos quedado huérfanos con la partida de don Eduardo. En un total desamparo, sumidos en la densa oscuridad del desconsuelo, se fue el hombre que se atrevió a vernos a los ojos, que se atrevió a darnos un nombre, a caminar con nosotros y a cargar sobre sus hombros nuestra tribulación de clase social explotada por los tiranos. Se ha ido un intelectual que siempre se sintió un peón de a pie, y esa grandeza humana es la que lo hace inmortal. Él trascendió los linderos de las clases sociales y de los cartones de universidad. A don Eduardo lo lloran en estos momentos los intelectuales, los luchadores sociales, los seres justos y consecuentes. Lo llora el exclusivo mundo de las editoriales, lo llora la poesía y la buena literatura. Pero también lo lloramos los invisibles, los calvarios anclados en los pies de los jornaleros. Lo lloran las manos de las niñas que piscan granos de café en las fincas ajenas. Lo llora el vientre materno que lleva en sus entrañas el fruto de una violación. Lo llora el adolescente encarcelado por el único delito de ser de arrabal. Lo llora la chusma de periferia. Lo lloramos los indocumentados, nosotros los del desarraigo. Las putas, los homosexuales, los drogadictos, los fétidos revolucionarios de todos los tiempos. Nosotros los necesitados de su luz, de su consecuencia y de su lealtad, de su pulso certero, de su palabra justa y de su dignidad. Nosotros los de la piocha y el machete, los de la mazorca y el costal. Nosotros los apaleados, los engañados, los braceros, los que vivimos en los basureros, los que no tenemos permitido soñar. Nosotros los nadies. Nosotros los de las venas rojas y fecundas, los del buen lomo para cargar. Nosotros los del agobio, los de la servidumbre, los apátridas, los pestilentes a sencillez, la masa labradora, los agrestes y su caudal. Nos hemos quedado sin el bastión, sin el ser que nos dignificó. ¿Cómo llenar ese enorme vacío? ¿Cómo sobrevivir a tanta soledad, al infortunio, a la esterilidad? En la quimera nos queda el paradigma de un ser inmortal, la grata escuela, su fecundidad. Nos deja su semilla, su poesía y su libertad. Nos deja las ilusiones para continuar. Nos deja su prosperidad. Nos deja el elixir de la locura y la alegría de soñar. Nos deja la consecuencia de un ser cabal, una vereda para continuar. Nos deja la flor de cordillera, el canto de las chicharras, la trova y la oda. Nos deja a las musas de los acantilados. Nos lo deja sin punto y final. Nos deja la vena abierta para no presagiar. Nos deja la puerta abierta y su claridad. Nos deja el amor profundo de la hermandad, el sentido de la solidaridad. Nos deja en la eterna lucha de la equidad. Nos deja su sinceridad, su hermosura, su fidelidad. Se va y lo despedimos desde los cerros, las barriadas, las grandes urbes, desde las maquilas, los campos de cultivos, desde las casitas de adobe, desde la calle de tierra, desde los salones de universidad. Buen viaje, maestro. Se le va a extrañar. Tenemos ya 2 minutos y quiero anunciar, no tenemos tiempo ya ahorita porque nos quedan escasos 2 minutos, pero quiero anunciar que para el jueves vamos a darle cobertura muy amplia, no solamente a esta actividad que están llevando a cabo pues gente como Javier Corral, Manuel Bartlett, Laida Sansores, Alejandro Solalinde, Daniel Jiménez Cacho, y Gerardo Fernández Noroña para la revocación de mandato. Vamos a analizarlo con toda calma porque me parece buena la iniciativa, pero dirigírsela al INE pues es como pedirle al tigre que coma vegetales, ¿no? En fin, es buena la iniciativa, no la vamos a descalificar aquí, pues nada más que están yéndose con la instancia totalmente equivocada. El INE está ahí para garantizar la antidemocracia. El INE está ahí para bendecir la usurpación. Bendijo la usurpación de Calderón y volvió a bendecir la usurpación de Peña Nieto. Y le van a pedir a ese INE que se eche para atrás y que se pelee con el que le da de comer, pues me parece un tanto peregrino, pero es digno de mencionarse. Y también quiero hablar el próximo jueves de una visita que van a hacer activistas norteamericanos para pelear, para exigir, para demandar, para lograr la libertad de Nestora Salgado, de Juan Manuel Mireles Valverde y este líder Jackie Mario, ¿tienes el apellido? No. Bueno, de estos tres personajes, ¿a cuál más? Presos políticos, presos de conciencia, y lo vamos a comentar todo esto el próximo jueves. Por lo pronto, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Pastor, gracias Wok, Lioresh, Pingüino Rodríguez y todos. Tuvimos mucha audiencia, cosa que, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Albert. Nos estamos escuchando el próximo jueves y sigan con el FEMCAI. Muy buenas noches y sigamos haciendo revolución que nos urge, inspirados en gigantes como Galeano. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.